La paz del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Dios mío, por este día que nos has añadido. Porque la vida está en tus manos, Señor. Y tú añades, Padre Santo. Y gracias todavía por añadir a nuestros días salud. Gracias, Señor, por añadir, Padre Santo, el permanecer y estar en ti. Porque estas cosas verdaderamente dependen de ti, Señor Jesús. Sea alabado tu santo nombre y lo seguimos alabando. Y esperamos de ti también, Padre Santo, palabras que nos fortifiquen, que nos alienten. Yo también, Señor, soy un eterno necesitado de tu alimento y de todas aquellas cosas que nos son necesarias para nuestro espíritu. Señor, estoy aquí delante de mis hermanos y ruego verdaderamente por tu espíritu que seas tú en mi boca, sobre todo por el mensaje y por lo que se va a expresar, y para que el Señor, en el mismo espíritu, nuestra fe sea verdaderamente engrandecida, para que verdaderamente nuestra fe sea de utilidad a nuestras vidas, Señor. Padre, te alabo y te bendigo y te doy gracias por este momento. Te pido que lleves cautivo los pensamientos, que nos permitas concentrarnos. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Te pido que abran sus Biblias en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, desde el versículo 22 al 33. Mateo 14, desde el versículo 22 al 33. ¿Sí? Un evento muy conocido por los cristianos, una gran manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fijémonos, porque hay muchísima enseñanza en todo esto. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, en privado significa esto, solo. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca, con los discípulos obviamente, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él entonces le respondió, ven, y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Sí? Una escena impresionante la que vivieron los discípulos aquel día. 12 hombres luchaban en una barca por sus vidas. Tratemos un poco de imaginar la situación. Jesús había alimentado 5.000 personas. Todos habían visto esta maravilla. Pero cuando ya estaba oscureciendo, Jesús quiso orar a solas y le pidió a sus discípulos que se adelantasen, iban a ir a pasar a otra ciudad, que adelantasen por medio del mar. El mar que ellos pasaban era el mar de Galilea. Se estima que posiblemente, dice, ya se ponía el sol, estaba anocheciendo, debe haber sido entre las 20:30 o las 8:30 p.m. de la noche. El mar de Galilea, ¿qué es? A pesar de que se le llama mar, no es un mar de agua salada. Es realmente un lago grande de agua dulce. Eso es lo que se conoce hoy como Mar de Galilea. Es un lago de agua dulce grande. Sí, tiene, se le conoce también con el nombre de Lago de Genezaret, o Mar de Genezaret, o de Kineret, porque el Mar de Galilea tiene forma de arpa. Genezaret significa arpa. Este mar tiene aproximadamente un espejo de 165 kilómetros cuadrados. Esto significa que tiene unos 21 kilómetros de largo, ¿sí? 21 kilómetros de largo, y el ancho más es de 12 kilómetros. Si alguno quiere comparar, el dique Cabra Corral que hay en esta ciudad mide de punta a punta casi 20 kilómetros. La única diferencia es que obviamente el dique Cabra Corral tiene tres ramas, pero son muy finitos. Pero hagan de cuenta que es como el Cabra Corral de punta a punta, pero ancho, en forma de una empanada, en forma de un arpa. Así era el lago de Genezaret. Bueno, eran las 8:30 de la noche cuando Jesús despide a las personas y los despide también los discípulos diciendo que ellos adelantasen, que se vayan a la ciudad por medio del mar. Y cuando Jesús oraba, mientras Jesús oraba, los discípulos estaban en el mar luchando por sus vidas. ¿Por qué? Porque dice que el mar, el lago, unos vientos atormentaba, dice la palabra en griego, atormentaba a la barca, y habían estado todo el tiempo luchando para poder llegar al lugar que ellos querían llegar y no podían, y habían avanzado unas pocas millas, realmente muy poco. Y dice que era la cuarta vigilia de la noche. Es la noche judía, se dividía en cuatro vigilias. Lo que es todo el periodo de la oscuridad se mide en cuatro porciones, se separaba en cuatro porciones. Así que si hacen un cálculo, aproximadamente después de las 3:30 a.m., después de las 4 de la mañana, hasta que amanecía, esa era la hora de la vigilia. Y si consideramos que habían entrado a las 9 de la noche, habían estado toda la noche los discípulos luchando en el medio del mar. Cansados, agotados, no podían avanzar. Cuando dice que el mar se agita, las barcas, al no tener una dirección, no sirve subir las velas, porque no sabe para dónde va a ir. A veces subir las velas es contrario, porque hace que tire la barca y todos se terminan ahogando. Así que lo mejor que pueden hacer es bajar las velas y esperar que pase la tempestad para otra vez tomar el control de la barca. Mientras tanto estaban como a la deriva, luchando a ver si entraba agua, cuidado acá, sacar, o luchando de noche, sin luces, ¿sí? Solos allí. Y entre tanto que Jesús venía y que conocía la situación, Jesús decide acercarse a ellos caminando sobre las aguas, ¿sí? Jesús no se acercó nadando, se acercó caminando sobre las barcas. Y mientras camina, mientras era esa hora de la noche, y cuando alguno percibió de lejos el acercamiento de Jesucristo, se asustaron. No, ni se hubiera imaginado que Jesús vendría a ellos de esa manera, ¿sí? Y qué extraño, fíjense que dice que tuvieron miedo porque pensaban que era un fantasma, ¿sí? Fantasma. ¿Cómo se dice en griego fantasma? Fantasma. ¿Y qué era eso? Es extraño que los discípulos no hayan dicho, mira un ángel, aunque sea, se hubieran puesto a alegre por ver un ángel. No, todo lo contrario, estimaban ver lo peor. Un fantasma, dijeron. Hice este, y él se agarró miedo, temor. ¿Y qué pensaron? ¿Por qué pasaba eso? Yo me puse a analizar por qué tenían ese tipo de miedo a los fantasmas. No era solamente porque le veían. Antes se estimaba que en las apariciones que habían tenido ya el pueblo antiguo, cada vez que había una manifestación espiritual, siempre se adjudicaba a algo previamente visible, medio nublado, nuboso, pero si era un espíritu maligno, la verdad es que si veían eso, si alcanzaban a percibir eso, el temor era que se te meta. Ese era el verdadero temor. Estaban los dos en una marca y venía lo que ellos consideraban un espíritu, y el miedo cuál era, sí, ¿a quién se va a meter? Porque si se le metía, no lo iba a soltar más. ¿Sí? Saben cuántos demonios tenían, cuántos endemoniados había en Jerusalén. ¿Sí? Así que decir, che, uno más de nosotros, y capaz que si el agua estaba tranquila, quietita, se lanzaban y a nadar en diferentes direcciones y que agarre al que pueda, quizás sea esa la disposición. Pero acá estaban en aprieto, porque por un lado tenían toda la tormenta y venían eso. Así que, y el temor, y obviamente empezaron a dar voces, ¡oh, por favor! No sé qué es lo que hayan clamado. Pero Jesús al verle, les dijo ya de anticipado, no tengan miedo, yo soy, dijo Jesucristo. Tengan ánimo. Y obviamente hay que estar de noche con toda ese... el viento que arrecia, las olas del mar, y mirando, algunos ya han dicho, es el Señor, pero quizás Pedro saltó y dijo, no sé qué es lo que pasó con Pedro, pero salió a decirle, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas, ¿sí? Y Jesús no se lo prohibió, tampoco Jesús le ordenó que él saliese de la barca. Ven, le dijo Jesucristo. Y Pedro, bajarse de la barca, y dice que caminó un par de pasos sobre las aguas, pero quizás tomando conciencia, pudo ver la situación que estaba allí, cuando menos se dio cuenta, es la misma situación que mostró esa adversidad, lo terminó hundiendo ahí. Y lo peor de todo es que se estaba ahogando. Pedía que alguien lo ayude. Estaba la barca, Pedro había caminado unos pasos y venía Jesús y él se estaba ahogando. Pedro era pescador y se sabe que los pescadores son excelentes nadadores, porque para ser pescador hay que ser un excelente nadador. Pero esta vez, Pedro, quizá había estado mucho otra oportunidad saliendo, pero esta vez no pudo confiar ni sus propias fuerzas. Se hundía en el agua y si no fuese porque Jesús le asió, Pedro tenía que haber muerto ese día allí en las aguas. ¿Se entiende? Cuando se acerca Jesús y lo levanta, casi todo maltratado Pedro por la situación, prácticamente a Jesús levantarlo y ponerlo sobre la barca, dice que subieron en la barca, pero cuando estaba allí, le dijo esta expresión, hombre de poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Sí? Y subieron a la barca. ¿Por qué traigo esto a la memoria? Hace un par de semanas se plantearon consultas y dudas respecto de un tema muy controversial y que yo considero vital, sobre todo para estos tiempos. He dado oportunidad a mis hermanos que pudieran responder a esas cuestiones. Algunos de mis hermanos ya han aportado meditaciones y palabras. Soy de los que intentan responder con toda la experiencia que me es posible analizar y hablar con toda honestidad, aun cuando las palabras mías parezcan duras. Obviamente mi intención no era responder esto de manera pública, pero dado que la pregunta se ha hecho en la congregación y que la pregunta pasó a otros con la misma fuerza, provocando un mismo sentir, he aquí, tengo que responder también públicamente. Dios me dé sabiduría y palabras apropiadas para responder a las cuestiones que yo también he venido luchando hasta el día de hoy para poder responder. La cuestión de la que hablamos es respecto de la fe. ¿Sí? Cuesta mucho, cuesta muchísimo que un cristiano responda con fe. Y hablamos de aquello que intentamos demostrar respecto de nuestra fe. Y lo triste es, o lo lamentable por así decirlo, es que nos consideramos cristianos y como tales, hombres de fe. Pero sin embargo, cuando todos podemos decir que tenemos fe, podemos sacarla, gritarlo a los cuatro vientos, pero cuando esa fe es llevada a una prueba extrema, ahí las cosas cambian. Ahí cuando tenemos que ser probados definitivamente, a veces las cosas cambian. Le pasó a Pedro y nos pasa a todos. ¿Cuántas veces nos hemos dicho a nosotros mismos, cuántas veces el Señor Jesucristo nos ha dicho a nosotros, ¿por qué dudaste? Y nosotros dijimos, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Esa fue la pregunta. Pues bien, considero que en aquel momento, cuando se planteó esta cuestión, se hizo alusión a esta historia. Y analizando y considerando tantas formas de poder responder, llamé a esta meditación lo que considero es la respuesta, y que está en la misma expresión del Señor Jesucristo. ¿Por qué dudaste? Porque somos hombres de poca fe. Somos hombres de poca fe. ¿Qué es la fe? Ya lo sabe, existen estudios al respecto. Sabemos qué es la fe. El escritor de Hebreo la describe como la certeza, la certidumbre, la convicción. O sea que cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Le estaba diciendo, hombre de poca convicción, hombre de poca certeza, hombre de poca convicción, hombre de poca confianza. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. ¿Sí? Eso es lo que Jesús nos dice a nosotros. Cuando nuestra fe es sometida a prueba y las cosas no nos dan. ¿Sí? No nos dan. Se ha hablado desde aquí. Sabemos que la fe no es algo que tenga el hombre. Es provista por Dios. Es don del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo. Pero se nos ha dado a nosotros para que nosotros seamos administradores de esa fe. Está en nosotros administrar esa fe. Se ha dicho la semana pasada que Dios nos prueba, ¿sí? Y a todos nos ha quedado claro que eso es una gran verdad. ¿Pero por qué? Siempre se ha puesto que la fe genera paciencia, pero para generar paciencia tienen que venir las pruebas, y sabemos que la fe produce pruebas. ¿Por qué? ¿Cómo se satisface Dios de probarnos en la fe? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál puede llegar a ser el motivo de que nuestra fe tenga que ser probada? Vamos a intentar responder a esto, pero vamos a ver la vida de Pedro. Muchos ya la conocen. Jesús, cuando se acercó, estaban pescando. Jesús les llamó a los hermanos, a Pedro y a Andrés. Venid, yo os haré pescadores de hombres. Dicen que Pedro lo dejó todo y le siguió a Jesucristo. Pedro, en primera instancia, hizo lo que todo cristiano verdadero debería hacer, dejarlo todo y seguir a Jesús. ¿Sí? Pedro había cumplido. Pedro, los primeros pasos, venían muy bien. Aun cuando el joven rico se acercó y ellos vieron que aún faltándole una cosa, se fue este joven rico, Pedro dijo a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues recibiremos? Pedro daba testimonio de algo que era verdadero. Realmente lo había dejado todo. Jesús conoce bien a Pedro. Fue el hombre que le dijo: solamente tú tienes palabra de vida. Y hay que ser un hombre de fe para poder decirle eso, de sincero corazón a Jesús, y entender de que eso provino de la revelación de Dios. Ese hombre, por así decir, una prueba genuina de fe, esta vez, en esta situación, no alcanzaba. La fe se prueba. Ustedes saben lo que significa. Nuestro sistema está basado y continuo en calificar las cosas. En las escuelas también. ¿Sí? En las escuelas, ¿para qué se hacen las pruebas? ¿Para echar a los alumnos? ¿Para...? A veces yo escucho a los jóvenes decir: tal profesor me achó. Sí, le echan la culpa al profesor. ¿Sí? De que por causa de él no pueden pasar la prueba. Pero la prueba es para poder hacer que las personas entiendan si están calificadas o no. ¿Sí? La prueba no es un deleite que sea de parte de Dios. Es para que nosotros entendamos si calificamos o no calificamos. ¿Sí? No es que el profesor me haya descalificado o que me haya sacado un 4, un 5, un 1. Esa prueba demuestra que yo no estaba preparado. Esa prueba demuestra que yo no puedo pasarla, que no estoy a la altura. Pero si pasar la prueba, ¿sí?, en la escuela, se basa en eso. Pasar pruebas, pasan de grado, pasan. Todo ha sido una prueba. ¿Por qué se prueba la fe? Vamos a ir a 1 Pedro 1, 7. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Pedro capítulo 1 versículo 7, que dice allí, escribe Pedro esto: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Para qué se nos prueba? Para que aquello que contenemos, aquello de las que somos administradores, del fruto del Espíritu Santo, sea verdaderamente hallada en alabanza, en gloria y honra. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Que un cristiano tenga fe, da testimonio del trabajo y de la obra de Dios, la cual es genuina. Dios demuestra que la obra de Él es genuina y es verdadera. Por eso es que somos probados, es por eso que vemos que Dios nos hace pasar por estas cosas. Hablar de que probar la fe es hablar de que nuestra convicción sea cada vez mayor, que nuestra certeza crezca, que nuestra confianza sea pura y exclusivamente en el Señor. Ese es el resultado. Qué agradable, y hasta en cierta forma, por así decirlo, cuando en un examen uno se saca la mayor nota, ¿verdad? Un 10. Uf, nos ensanchamos. Las pruebas están para calificarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Los hombres que dudan, los hombres que han dudado, y me incluyo, y Pedro, el hombre que dudó, más de una vez, Pedro no solamente quedó sorprendido de esto que había pasado en su vida, también se sorprendió cuando le dijo y aseguró que él iba a dar su vida por la de Jesucristo. Y se sintió totalmente descalificado al sentirse un traidor delante de Jesús. Aquel hombre que lo había dejado todo, aquel hombre que siguió y que expresó, en dos oportunidades fue probado al extremo, por así decirlo, y él mismo se sentía medio descalificado. A los que hacen estas preguntas, ¿por qué dudas? Tengo que decirle que Pedro, al bajar de la barca, se puso a sí mismo a prueba. No es que Jesús le pidió a Pedro que él bajara de la barca. Pedro, él se puso a prueba. ¿Sí? Jesús no le pidió que lo hiciera, él lo pidió. Jesús no se lo negó. Jesús no se lo negó. Jesús ya conocía el resultado. El que no conocía el resultado era Pedro mismo. Jesús conocía la fe de Pedro. El que no conocía su fe era Pedro. Esa era la cuestión. Y tenía que conocerse a sí mismo. Tenía que probarse a sí mismo. Examinaos a vosotros mismos. Gran oportunidad para Pedro. Pedro tenía que haber muerto aquel día. Como ya he dicho, a pesar de ser un excelente nadador, si no fuera por Jesús, Pedro tenía que haber muerto ese día. No tendría que ser contado entre los apóstoles. No debía. Tendría que haber muerto ese día. Pedro fue subido a la barca, ayudado por Jesús. Y consideremos la situación. Pedro, su fe era probada. Salió de la barca y se ve que había quedado sorprendido de los pasos que caminó llegando a Jesús. Caminaba sobre las aguas. Hay que tener fe para llegar a ese nivel de caminar sobre las aguas. Pero de repente una situación, algo adverso, el viento, las olas, y había hecho algo ya, algo había caminado, su fe hasta algo, para algo había servido. No le dijo a Jesús un hombre sin fe, le dijo un hombre de poca fe. Hombre de poca fe, le dijo. Porque cuando vio la adversidad, fue allí cuando se dio la vuelta. Y se hundió, y Jesús lo tuvo que sacar. Y ya en la barca, ¿qué habrán dicho? ¿Qué habrá pensado Pedro? ¿Qué habrán pensado los otros apóstoles? ¿Qué piensan? ¿Qué podría pensar Pedro? ¿Podemos estimar? ¿Podemos estimar? ¿Cuántos pensamientos pasaron por la mente de Pedro? ¿Cuántos en los discípulos que estaban en la barca mirando lo sucedido? Quizás dirían para sus adentros, pobre Pedro, pobre Pedro. Se probó a sí mismo y fracasó. Pedro quizás hubiera pensado de sí mismo, hasta aquí llegué. Cuando alcance la orilla, me despido de todos, me voy a mi casa. ¿Sí? No soy digno de ser contado entre estos hombres. ¿Por qué dudé? ¿Por qué dudé? Quizá miraba a Jesús. No sabemos qué es lo que hayan hablado allí. No sabemos qué es lo que habló allí. Pero Jesús no despidió a Pedro. ¿Sí? Jesús no despidió a Pedro. No le dijo, estás despedido. No le dijo eso a Jesús. ¿Sí? Al llegar a la orilla, quizás una consolación, pero todo sigue igual. Pero para Pedro había algo importante. Ahora él sabía que era un hombre de poca fe. Ahora Pedro sabía que era un hombre de poca fe. ¿Qué es lo que aprendió? Yo considero que, si ustedes leen las cartas de Pedro, escribió dos cartas, forma parte de nuestro Nuevo Testamento, y al hablar de ella, habla de fe. Son las bases, por lo menos, los primeros capítulos de ambas cartas. Y uno podría decir, ¿pero él hablando de fe? ¿Pedro hablando de fe? ¿Cómo es posible? Es evidente de que Pedro aprendió del Señor Jesús de que una prueba que no se pasa sirve para que otra vez nos esforcemos hasta que lo alcancemos. ¿Sí? Pedro aprendió de que su fe tenía que crecer. Pero tuvo que resolver esto. Tuvo que resolver cómo hacer que su fe no sea tan poca, no sea pobre, sino algo genuino o verdadero. Con el tiempo considero que Pedro aprendió, y es bíblico, que la fe, y escuche bien esto, la fe no es para salvar la carne. Jesús no nos ha dado la fe para salvar la carne. Jesús nos ha dado la fe para la salvación de nuestras almas. ¿Y saben quién escribe esto? Pedro. Vamos a ir a 1 de Pedro 1:9. Pedro es el que escribe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación de vuestras almas. Somos hombres de poca fe, sobre todo si queremos usar la fe para salvar la carne. Si queremos la fe para tener cosas en este mundo. Sanidad, quizás, evitar las enfermedades, evitar pérdidas materiales. Pero para eso no está la fe para eso. La fe está para trabajar en la salvación de vuestras almas. Es don de Dios, es Cristo en ustedes, en definitiva, el que va a llevarlos a esa salvación. Y lo hace a través de la fe. Jesús dijo en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que la pierda por causa del Señor Jesucristo, esa la va a hallar. ¿Quiere salvar la carne? ¿Quieren salvar la carne? Porque parecería que a los cristianos eso es lo más importante. Salvar la carne. Oran para salvar sus carnes. ¿Para qué? ¿Para seguir viviendo en este mundo? ¿Para satisfacerse a sí mismo? ¿Para alcanzar cosas que uno quiere? Quizás por allí alguno puede responder, pues responder por mi esposa, por mis hijos, pensando que son su responsabilidad. Una cosa que aprendí en esto es que un verdadero cristiano tiene que dejar atrás su propia vida. Tiene que dejar atrás sus pretensiones, sus anhelos, y tiene que aprender a vivir para los demás. Tiene que aprender a vivir para los demás. Aprender a amar a los demás. Aprender a dar su vida por los demás. Yo sé que muchos anhelan ser usados por el Señor, pero no ocurrirá si estos están pensando ellos mismos. No va a ocurrir si están pensando en beneficios o recompensas en este mundo. No va a ocurrir. El Señor no los va a usar. Para ser usado por el Señor, uno debe morir. Uno debe morir a todo. Es negarse a sí mismo. Ese es el propósito, no de algunos cristianos, de todos los cristianos. De todos los cristianos. Yo estoy cansado de aquellos cristianos que solo piensan en lo suyo, que solo se congregan y solo cuentan de sus situaciones propias, de sus problemas, de que de quizás falta de trabajo, falta de esto, falta de aquello, pero lo único que traen son sus propios problemas, sus luchas. Solo están pensando en su bienestar y por eso les va mal. Por eso les va mal. Porque no hay una ley que diga amarse a sí mismo. La ley es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Veo, sobre todo en estos tiempos que el Señor me lleva por diferentes lugares, cosas sorprendentes, cosas como personas que padecen necesidades, algunos, por así decirlo, extremos, pero aún así, estas personas no están pensando en ellos mismos, se suman para colaborar y ayudar a otros. Ocurre en primera junta. Ocurre también en Rosario. Ocurre también en esta iglesia. Quisiera que ocurriese en todos, que verdaderamente ocurriese en todo. Veo personas que, a pesar de que quizás sería, no tengan para lo necesario, aún de lo que tienen, de lo poco que tienen, lo ofrecen para dar de comer a los demás. Veo aquí también personas que trabajan y ponen sin ser mezquino lo necesario para llevar adelante una obra en el Señor. Y eso es loable. Eso es digno del Señor. Y esa es la fe que se valora. Pero no puede quedar allí. Esa fe tiene que seguir creciendo. Tiene que seguir creciendo. ¿Qué trato de transmitir? Voy a ser un poquito más profundo. Lo voy a hacer a través de un ejemplo. A veces los obreros del Señor se enferman, padecen, pero no se desesperan. Al menos no deberían. Tantos que han pasado por el valle de la muerte. Consideremos a Pablo. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1. Pablo habla de una situación que quizás esté corriendo peligro de muerte. Filipenses 1, del 19 en adelante. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, o por vida, o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo, para servir a Jesucristo, tuvo que pasar por un valle de muerte. Y yo considero que casi o en la mayoría de los casos que los verdaderos obreros tienen que pasar por un valle donde se ponga a vida, donde se ponga a prueba el hecho si se quieren quedar a vivir o si quieren estar en la presencia del Señor. Y es allí donde verdaderamente está la cuestión. Es allí donde Jesús te dice: ¿querés vivir? Viví para mí. ¿Falleces? Te vas conmigo. Pero esto ocurre en los que verdaderamente quieren trabajar para el Señor. No ocurre en aquellos que quieren vivir para seguir haciendo cosas en la carne. Los que viven para el Señor, los que pasan este valle, lo hacen porque saben que ya no tienen tiempo para trabajar para ellos mismos. El que pasa este valle sabe que ya no queda nada para él. No hay anhelo ni pretensión. Solo le resta que vivir es vivir para Cristo. Y eso tiene que ser una verdad en sus vidas. Quisiera que todos los cristianos llegasen a ese nivel. Pero no van a llegar porque su fe es poca. No van a llegar si todavía están queriendo salvar sus carnes. Pero esa fe que tiene que ir creciendo. Si ya son conscientes de que son hombres de poca fe, comiencen a trabajar para que esa fe crezca en ustedes. Porque no es que están descalificados en absoluto. Lo que nos están diciendo es que nos falta. Quienes tengan poca fe, trabajen para que esa fe aumente. Para que puedan decir, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No merece menos de mi vida. Todo de mi vida. Considero que esta es la parte crucial. Entender. Algunos han llegado a ser probados. Algunos siguen siendo probados. Aún en cuestión de vida o muerte. Porque el Señor necesita hacer su obra. Pero necesita hacerla en aquellos en que ya no estén pensando en sí mismos. Sino pensando y centrados solamente en el Señor Jesucristo. Dejemos ya de ser hombres de poca fe. Busquemos la manera de hacerla crecer. ¿Cómo aprendió Pedro? Este hombre que pasó esa circunstancia. ¿Qué aprendió? ¿Cómo hacer para que nuestra fe crezca? Vamos a ir justamente a Pedro. Segunda de Pedro 1, capítulo 1. ¿Cómo hacer para que nuestra fe crezca? Según Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Entiende qué es diligencia? Es poner por primera prioridad. Es lo principal en sus vidas. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es lo que hay que añadir a la fe? Virtud. ¿Qué es la virtud? Virtud es potencia para obrar. Fuerza es trabajar. Por eso dice la mujer virtuosa. ¿Cuándo la mujer es virtuosa? Cuando es laboriosa. Cuando trabaja en el cuidado de su familia, de sus hijos, Esa es una mujer virtuosa, haciendo el papel que le corresponde. Así también nosotros debemos agregar la misma disposición, potencia, haga que su fe tenga potencia para obrar. Que en el momento en que esté probando su fe, pueda sacar fuerza de allí, de la debilidad. Fuerza de la debilidad. Y llega hasta el final. ¿Qué le pasó a Abraham? Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Y no pudo en querer alcanzar el cuchillo a su corazón, al cuello. Y fue allí cuando verdaderamente, no solamente es, vio la mano del ángel que le detenía, sino que se conoció a sí mismo de que era un hombre de fe, que era capaz de hacerlo todo, obedeciendo a Dios. Añadida a vuestra fe virtud, potencia, pero ¿de dónde puedo sacar potencia a la virtud? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Comienza trabajando en la fe para que termine en el amor. Segundo de Tesalonicenses 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué hace? Va creciendo. Y fíjense, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con lo demás. ¿Cuándo vemos que nuestra fe crece? Cuando nuestro amor abunda hacia lo demás. ¿Quieren ser hombres de fe? Dejen de trabajar para ustedes mismos y comiencen a trabajar para los demás. No sirve el hombre que quiere hacer cosas para sí mismo. No sirve un cristiano así, que solamente está pensando en él. Un cristiano verdadero es aquel que tiene que dejar de pensar en sí mismo y comenzar a trabajar para los demás. Algunos necesitan pasar por estos valles. Es como volver a nacer. Es cuando Jesús te dice, si vas a vivir, recordá que tendrías que estar muerto. Tendrías que estar muerto. Pero si vivís, viví en la fe del Hijo de Dios. Viví en el amor. Viví haciendo esto, de lo mismo que hice yo. Algunos hombres han pasado esta prueba y viven para Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo se quedó en la cruz. Pudiendo salir de la cruz, ser un hombre lleno de fe, pudiendo salir de la cruz, no descendió de la cruz. Jesús demostró que Él no quería salvar su carne. Él decidió salvar vidas. Que nuestra fe sirva para el ministerio de Jesucristo de salvar vidas. No hay otra razón. Si enfermamos, llame a los ancianos y oren por él. No hay fe. Trabajemos como iglesia para que haya fe, pero trabajemos a través del amor. trabajemos a través de que dejemos ya de vivir en el mundo a nuestra manera. Comencemos a vivir en la fe del Hijo de Dios. Él nos ha dado esta vida. Le saquemos provecho, no para nosotros, sino para Él. Quisiera decirles muchas otras cosas más, pero hasta aquí espero al menos haber colaborado y haber sido objetivo con esto. Oremos. Señor Jesús, Padre eterno, Señor, auméntanos la fe. Y lo pido, Señor, como iglesia, y lo pido para mí, y lo pido para mis hermanos, para que como hacían en la iglesia que estaban en Tesalónica, que esa fe movía por amor. Yo estoy contento y muy agradecido, Señor, de que me hayas puesto en esta congregación con estos mis hermanos. Me gozo viendo, Señor, su entrega y su disposición. Te ruego, Señor Jesús, que su fe no falte, que en cada prueba ellos sigan adelante, porque mi vida está vinculada a la de ellos, porque mi fe también se muestra en el amor de ellos. Oh, Señor Jesús, gracias. Gracias por cada hermano que forma parte de esta congregación. Pero, Señor, sigue trabajando. Sigue trabajando, Señor Jesucristo, para que sepamos cuán débil somos en esta fe, cuán poco tenemos a veces y necesitamos ser enriquecidos de ti. Señor, de que nuestra vida en ti no sea un 50%, un 60%, que lo sea todo, Señor Jesús. Que ya no quede vestigio de nosotros, que solamente sea para servirte a ti. Ayúdanos, Señor, como iglesia, ayuda a la iglesia en Rosario, ayuda a la iglesia que está en Salta, Señor, a cuántos cristianos que están dormidos, hombres de poca fe, poniendo su confianza en el mundo, pensando más en ellos. Líbralos, Señor. Levántanos también y ayúdanos a trabajar en esta disposición. Yo bendigo, Señor, en tu nombre a estos mis hermanos y les amo, Señor Jesús, y estoy contento de ser parte de ellos. Bendíceles, Señor Jesús, y líbrale de todo mal y no nos dejes caer, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén.